me sabes seducir. Yo veo peligro en ti y es lo que más me previene. Me descontrola lo que tú me quieres dar. Un poco de miel, algo de tu piel, mucho de tus labios y una dosis de maldad. Si de repente ya no puedo resistirme más, ¿qué puedo hacer? En la tentación se vale caer, de la manzana en esta ocasión comer. Sabes que mi amor a ti no te conviene. Sabes que soy de otra y eso no te detiene. Me quieres para ti, me sabes seducir. Yo veo peligro en ti y es lo que más me previene. Me sabes seducir. Yo veo peligro en ti y es lo que más me previene. Si tú supieras lo que yo te puedo dar, un poco de sal, arena del mar, que invade tu cuerpo donde yo quisiera estar. Si de repente ya no pueda resistirme más, ¿qué puedo hacer? En la tentación se vale caer, de la manzana en esta ocasión comer. Sabes que mi amor a ti no te conviene. Soy de otra y eso no te detiene. Me quieres para ti, me sabes seducir. Yo veo peligro en ti y es lo que más me previene. Soy de otra y eso no te detiene. Me quieres para ti, me sabes seducir. Yo veo peligro en ti y es lo que más me previene. Ven que quiero más.